Buenas tardes. Para estrenar el mes de febrero, desde Donde Lenguas, queríamos continuar con el tema de la semana anterior. Esta vez tenemos con nosotros a profesores, a Carlos Collantes y a Jesús Baigorri, y además nos acompaña Carlos López, que estaba con nosotros la semana pasada. Resumiendo un poco, la semana pasada tenemos argumentos a favor, que se oye hablar, una de las razones positivas es que se oye hablar de la figura del intérprete. No sabemos si puede resultar positivo o negativo, porque también se nos comparaba con los controladores. Recuerda un poco, Cristina, de qué era el otro programa. Es verdad, cierto. Hablamos sobre el servicio nuevo, recién estrenado, servicio de interpretación en el Senado, y toda la polémica que ha suscitado. Queríamos dar nuestro punto de vista desde conocedores un poco más de la materia. Otro de los argumentos a favor era que este servicio ayudará a conservar las lenguas regionales y, por último, que también nos ayuda a entender la realidad multilingüe del país. Después teníamos unos compañeros que estaban en contra. El principal argumento en contra es el gasto que supone este servicio, y más aún en momentos de crisis. Además, no facilita la comunicación. Y por último, es una forma de desviar la atención de temas de verdadera importancia actualmente. La última pregunta que se nos quedó pendiente fue si el sueldo que cobran sería excesivo o no, o está bien, es acorde con lo que cobra normalmente un intérprete. ¿Qué es lo que nos podéis aportar? Bueno, hay muchos temas. Yo, la verdad es que no me parece que haya que plantearlo así como una cuestión maniquea de a favor o en contra, sino de manifestar un poquito cuáles son los aspectos que hay ahí. Quiero decir, nadie va a negar que la pervivencia de las lenguas regionales sea algo negativo, porque es lógico que todo el mundo, aunque sea solamente como un elemento del patrimonio cultural y de tipo lingüístico de nuestro país, pues estaría a favor del mantenimiento de los idiomas que se hablan en determinadas regiones de España, además del castellano. El tema económico, a mí la verdad es que siempre me ha parecido que es el menos importante, porque si se tiene en consideración que es una cosa que ya está presupuestada dentro del propio Senado, pues tampoco cambia gran cosa. Y no sé, supongo que si se suprimiera a lo mejor algún tipo de servicios como los que en estos momentos hay, pues se podría ahorrar también dinero, y no creo que estén pensando, no sé, en apagar las luces cuando salen y entran y este tipo de cosas, u otros elementos que pueden ser de carácter más trivial. Yo creo que lo que hay detrás de buena parte de las críticas que hemos visto en la prensa contraria al uso, que en forma coloquial se suele decir, del pinganillo por sus señorías los senadores, tiene que ver más con cuestiones que se proyectan en los aspectos políticos. Quiero decir que parece que esto pondría en tela de juicio la unidad del Estado y cosas de esa índole. Me parece que por ahí va más el debate, o por lo menos en algunas de las notas de prensa que hemos podido ver. Del ABC, Paloma Cervilla comentaba: lo que le faltaba al presidente es que se difunda su imagen con un pinganillo colgado de la oreja para poder escuchar a su compañero de escaño, con el que se entiende perfectamente en castellano. Un bochorno planetario. Estos son el sentido más o menos de los comentarios, la mayor parte de los comentarios que se escuchan. Es una forma de hacer presión política, está claro. La utilización de unas lenguas regionales por parte de los nacionalistas y la defensa, la forma de abogar por la presencia es una forma de presión para el resto de partidos, obviamente. Así que bueno, es una de las cosas que más se critican, yo creo, en la prensa, aparte de lo que ha dicho Jesús de la parte económica. Hombre, la parte económica se mira más con lupa ahora que estamos en un periodo de crisis, obviamente. Parece que todo el mundo está intentando salvar un par de euros, pero en realidad, ves lo que dice Jesús, son partidas que ya están presupuestadas y que no creo que vayan a afectar tanto. A ver si me entiendes, hay otros gastos mayores que a lo mejor sí que se podría recortar de un lado o de otro. Da igual que se vaya a pagar más o menos a un servicio como el de interpretación cuando ya está presupuestado anteriormente. Bueno, yo creo que estamos siendo testigos de un ejercicio de cinismo increíble, en que una serie de personas, que se supone que son nuestros dirigentes, están sacando a relucir sus pocas dotes en esas lenguas que quieren defender y que forman parte de la realidad plurilingüe de nuestro país. Yo, como hablante de gallego, casi mi lengua materna, debo decir que me da bastante vergüenza que estemos llegando a mínimos históricos a la hora de la enseñanza del gallego en Galicia, en la comunidad autónoma, evidentemente, porque es allí donde realmente es cooficial con el castellano, y que en el Senado la única imagen que se dé sea pues, de una gramática y de un ejercicio bastante pobre del idioma. La verdad es que es bastante contradictorio, ¿no? Hombre, el peligro que yo veo de la forma en la que se ha planteado el asunto en algunos de los medios de comunicación es la folclorización del asunto en este sentido. Pero también conviene señalar, y yo creo que esto es importante destacarlo, que no hay por qué reducir ni esperar de una manera automática la cooficialidad con la obligatoriedad del uso de ese idioma. Quiero decir que a mí me parece bastante empobrecedor que pensar que por cruzar la muga que separa, digamos, Castilla-León o La Rioja del País Vasco, o Cantabria, me da igual, que por cruzar eso ya significa que todo el que dé el paso de un lado al otro de la frontera, si es que se puede hablar de frontera, ya se vea obligado a intervenir en el idioma que se habla allí. Quiero decir, en el País Vasco la mayoría abrumadora de la población no habla el vascuence como idioma normal de comunicación. Y tender a identificar estrictamente que determinadas regiones solo hablan ese idioma, pues entraña, me parece a mí, unos riesgos de tender a una compartimentación y a un monolingüismo que seguramente no responde a la realidad social del país tal como lo conocemos, y que además tiene, me parece, unas repercusiones que pueden traer consigo pues consecuencias no deseadas, tal vez, no lo sé, pero lo hemos comentado en alguna ocasión, que la percepción que se pueda tener desde el exterior, si se llegara a identificar que las regiones en las que son cooficiales los idiomas solamente hablan esos idiomas, es que el castellano queda reducido pues a solo algunas comunidades que somos monolingües por la configuración lingüística de la mayoría de sus hablantes, y que por lo tanto desde el exterior se podría tender a pensar que el español en realidad ni en España lo hablan más que un porcentaje pues que a lo mejor no llega a manifestar una mayoría rotunda, con lo cual eso puede traer como consecuencia el que se piense en organizaciones internacionales que para qué vamos a defender el español en determinados foros y en determinadas modalidades o formatos, sea las ruedas de prensa en la Unión Europea o cosas por el estilo, donde ha habido recortes también de los idiomas oficiales, sí, y qué peso puede tener España reclamando eso cuando en realidad ni siquiera en el propio país lo hablan los propios habitantes. Entonces quiero decir que esta es una repercusión que convendría a lo mejor tener presente, se me ocurre. Vamos, yo no quiero monopolizar ni mucho menos el micrófono. Al hilo de lo que dices, en un blog del Economist aparece más o menos reflejada esa idea que presentabas tú ahora. Es la entrada del 24 de enero del blog de Samuel Johnson, que en el blog habla de asuntos lingüísticos y su impacto en la política, la sociedad y la cultura. Aborda el tema este, el día 24, y nos decía que si los senadores deberían hablar el idioma común a todos ellos, que en teoría sería el castellano, sería olvidar que este idioma es una lengua extranjera para muchos españoles. Entonces da por hecho que el castellano, por ejemplo, para ti, ¿tú lo consideras una lengua extranjera, Carlos, que dices que el gallego es tu lengua materna? Para nada, es que la interpretación precisamente es eso, ¿no? Se supone que lo que te están haciendo es ayudar a comprender un idioma que no conoces, pero si tenemos una... Hoy en día, a excepción de gente, digamos, muy anciana, ya no existe nadie que realmente en España no sepa manejar en castellano, por lo cual es cierto que fuera da esa imagen, aunque nosotros aquí no lo veamos así, yo creo que es bastante lógico que lo vean así. Además, en el artículo también alude a una de las políticas de Franco, una bandera, una patria y una lengua, y además la política la escribe en español, no lo traduce al inglés. Por cierto, eso es un calco de un lema de Hitler, dicho sea de paso. Sí. Lo que pasa es que yo matizaría lo que acaba de decir Carlos cuando dice que ya no hay nadie en España que, salvo alguna persona muy anciana o lo que sea, que no hable castellano. A lo mejor el adverbio que habría que utilizar sería distinto, y es que todavía no hay nadie en España, o españoles, que no hablen el castellano, pero eso va a venir. Es muy probable que sea una de las, que lo hablen bien, me refiero, que sea una consecuencia potencial del fomento a ultranza de los idiomas locales. Por otro lado, creo que también habría que mencionar el hecho de que en nuestro país hay pues una población inmigrante considerable, que no sabemos en cifras reales cuál es, pero que podemos redondear en torno a 5 millones, entre los cuales hay algunos hispanohablantes de otras variedades, de la variante latinoamericana, etcétera, pero entre los cuales hay también muchos que hablan idiomas que no son el castellano, ni siquiera idiomas afines ni parecidos, de modo que también habría que tener en consideración en qué situación se pueden encontrar personas de este tipo cuando intentan aprender el idioma de este país, y la alternativa y la disyuntiva que se les puede plantear sobre por cuál hacer el esfuerzo. Yo me pregunto, si alguien emigrara de aquí a Gales, ¿cuál sería de los dos idiomas el que trataría de aprender? ¿Si el galés o el inglés? ¿Cuál le resultaría, desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista de la, incluso de la rentabilidad intelectual, ya no hablo de económica, pero de la rentabilidad intelectual, cuál le resultaría más lógico aprender? Y a lo mejor eso también sería una pregunta que podrían hacerse algunos de los senadores que intervienen en los idiomas locales, si ellos se encontraran en una tesitura de esa índole. Y claro, hay que pensar que son una serie de millones de personas las que en estos momentos están aquí intentando aprender a partir de su urdu nativo, de su wolof, de sus idiomas nativos, están intentando aprender un idioma que les permita comunicarse en el país en el que van a vivir, por lo menos de manera temporal. Ese sería, imagino, que un elemento que habría que tener también en consideración, no lo sé. De todas formas, yo creo que no, el inmigrante que llega aquí a España, dependiendo obviamente de la región a la que vaya, no creo que se mueva en cuestiones de como tú has dicho, rentabilidad intelectual. Uh-huh. Yo creo que es más bien una cuestión práctica. O sea, llega aquí y seguramente intente aprender el idioma que tenga más cerca. O sea, yo conozco casos, por ejemplo, tengo un amigo francés que está en Barcelona, se vino a vivir a Barcelona y está aprendiendo el catalán. O sea, de hecho no habla español, o sea, es como castellano, sino que habla catalán. Uh-huh. Obviamente, yo creo que en su entorno no pretende ni moverse del lugar, porque está en Barcelona y trabaja ahí, tiene su entorno que es hablante de catalán como lengua materna seguramente, y él ha optado por aprender catalán frente a castellano. Uh-huh. Obviamente eso es una elección personal e individual, pero bueno, es lo que dices tú, que es más bien el entorno el que le fuerza a elegir un idioma frente a otro. El entorno como el entorno de los políticos, porque buena parte de los políticos del Senado ahora mismo se han apuntado a las lenguas cooficiales porque no quieren perder votos ni quedar mal ante sus compañeros nacionalistas, que sí los dominan y que lo iban a utilizar de todas formas desde el momento en que tuviesen el derecho. Es cuestión de entornos, todo un poco, sí. Sí, está claro. Yo eso creo que es una de las partes negativas, creo yo. Que un político se vea forzado a tener que escoger un idioma que a lo mejor no habla como lengua materna y lo hable por causas políticas más que sociales. Vamos, creo yo. Pero es que este es un asunto que entra también de lleno en lo que nos concierne a nosotros como profesionales de la interpretación o como profesionales de la traducción. Y es cuál es el ejercicio mental, con independencia del filtro político que les mueva a utilizar un idioma u otro, cuál es el filtro mental por el que pasa el razonamiento de la persona que interviene en una sesión del Senado trabajando sobre un tema en el que casi con toda seguridad han estado deliberando de manera informal en idioma castellano, con arreglo a legislación que en principio se está debatiendo en el idioma común, y hasta qué punto tienen que hacer un esfuerzo de retraducción a su propio idioma para decirlo en ese idioma y que luego tenga que ser un intérprete el que lo ponga en el idioma castellano, porque no nos engañemos que una de las cuestiones que tienen que pensar, y no pongo en absoluto en duda la calidad de los intérpretes que están transmitiendo los mensajes desde el idioma original al castellano, pero no hay que perder de vista que en el elemento comunicación entre el orador original y el oyente final, el usuario, digamos, de la interpretación, el eslabón del intérprete es el eslabón decisivo a ese respecto. Quiero decir que si la calidad del castellano, digamos, y de la capacidad de interpretación del intérprete es menor que la que tiene el senador original en el idioma que utiliza, pues lógicamente el resultado será de menor calidad que la emisión original. Ya digo que no pongo en cuestión cuál sea la calidad, pero es obvio que en todo proceso de traducción hay algo que se pierde en la traducción. Quiero decir, por citar a Eco, traducir significa, diré cuasi, las tesa cosa, pero cuasi, casi, lo mismo, pero nunca se dice lo mismo. Entonces, ¿en qué medida deseen ser heterotraducidos o ser ellos mismos los emisores en directo del mensaje en el idioma que entienden todos los demás colegas? Pues es una cuestión que cabría pensar también desde el punto de vista estrictamente lingüístico. Es decir, ¿hasta qué punto hay una absoluta calidad? En primer lugar, para poner en el idioma que ellos van a utilizar algo que a lo mejor han tenido que pretraducir para poderlo poner en ese idioma, porque están más acostumbrados a tratar ese tema, el que sea, en el idioma común castellano, eso por un lado, y después el hecho de que no van a ser ellos los que lo autotraduzcan, lo autotraducen para retrotraducirlo, pero no para decirlo hacia el idioma castellano, que es el común, sino que va a ser un intérprete el que lo haga. En este sentido, de la cuestión puramente lingüística, es en el que hemos de plantearnos también algún elemento. El otro día decía Pablo que obviamente la comunicación no era algo que se favorecía en ese sentido, porque la comunicación, para empezar, hay un desfase de algún segundo, y hay también el desfase que supone el trasvase entre un idioma y otro, y que haya cosas que no, bueno, pues que se le puedan escapar también al intérprete por las razones que sean. Que yo creo que esta es una consideración que desde el punto de vista estrictamente técnico y de la traducción sí que cabría tener presente. Entonces, aquí uno de los problemas que yo veo es que los senadores no dominan las lenguas. Yo no he dicho tal cosa. Lo que pienso es que ellos están normalmente más acostumbrados a trabajar en el entorno legislativo y demás en castellano, porque es el idioma común, y porque antes de entrar a la sala han estado hablando entre sí, no con intérprete, se entiende, vamos, que no han tenido un intérprete allí a mano, sino que lo han hecho pues de manera natural en el idioma común que tienen y que comparten entre sí, pero yo no he dicho tal cosa. Es posible que haya algunos, eso ha sido más Carlos el que lo ha dicho, que se empeñen en hablar un idioma que en realidad no es el suyo, simplemente por mostrar que ellos también lo hablan y que, y el otro día decíais algún ejemplo, creo que era el de Ana Sagasti, lo decía Pablo, bueno, pues que utilizaba un idioma que no era, en el que no era seguramente tan competente como en el que estamos hablando nosotros aquí ahora, pero bueno, eso cada cual puede optar por lo que quiera. Desde luego, utilizar un idioma que no es el propio con finalidades políticas es algo que sucede todos los días, y hay muchísimos foros en los que así ocurre, porque no todos los idiomas son oficiales, y sin ir más lejos, en las Naciones Unidas la mitad de los aproximadamente la mitad de los intervinientes utilizan un idioma que no es el suyo, porque no es oficial en la ONU, y generalmente utilizan el inglés. ¿Y es el que usan, y ese idioma es el que usan con en las negociaciones que hacen fuera de la Cámara? Sí, bueno, ese idioma es el que utilizan en las negociaciones que hacen fuera de la Cámara, no solo los que hablan inglés porque no les queda más remedio, sino también los que hablan en situación oficial otro de los idiomas de trabajo, sea cual sea, otro de los 5 idiomas oficiales y de trabajo que tienen las Naciones Unidas. Quiero decir que en las negociaciones oficiosas lo más normal es que utilicen el idioma común. Por cierto, exactamente igual que ocurre en la Unión Europea, donde es bastante impensable que un finlandés y un portugués hable cada uno su idioma o utilicen como idioma intermedio el maltés o el letón o algún otro idioma así. Lo normal es que utilicen otro común en el que puedan entenderse, que normalmente en estos momentos en la Unión Europea sería el inglés. O sea, nosotros vamos de alguna forma hacia atrás, nos babelizamos. O sea, yo estoy convencido de que algún día llegará en que en España tengamos una competencia del inglés equiparable al de otros países, y mientras en los foros internacionales emplearemos nuestro idioma, debido también a lo difundido que está, digamos, el idioma común, que es el castellano, emplearemos también el inglés, y aquí en el Senado, en cambio, estaremos con intérpretes, con pinganillos y haciendo un uso político del idioma. Hombre, yo no creo que sea ir hacia atrás, a ver si me entiendes. Si es una cuestión de tolerancia, simplemente tenemos un Estado en el que hay varias lenguas oficiales y obviamente esas lenguas oficiales tienen que estar reflejadas dentro de los órganos de representación y de gobierno. Con lo cual, no es ir hacia atrás, en tal caso sería ir hacia atrás que se perdiese el castellano como lengua común a todos los españoles, pero no por incluir un servicio de interpretación dentro de las cámaras vamos a ir hacia atrás. Yo tampoco lo creo. A mí me parece que es una cuestión en este sentido que tiene mucho de simbólico, como tiene mucho de simbólico muchísimas cosas que pasan en la política española y también en la política internacional. Y bueno, parece que ya se os está quedando corto de nuevo el programa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a los compañeros de control y recordad que nos podéis seguir como siempre en Facebook, en Twitter y en el blog. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.